Sí, que tenemos un acople, la primera pifia de la mañana, pero no pasa nada porque esto es una radio libre y aquí las pifias suceden muchas veces. Estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada, la radio libre de Oviedo. Esta semana, una vez más, vamos a escuchar el programa Tertulia de Amigos, un programa realizado por los usuarios del Centro de Apoyo y la Integración de Aspaim en Oviedo. Vamos a ir saludándolos a todos. Tenemos aquí esta mañana con nosotros a Miguel. Buenos días, Miguel. Buenos días. A todos los oyentes de Aspaim. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Tenemos aquí también con nosotros a Carmen. Buenos días. Y también a Gonzalo. Buenos días. Y finalmente también está con nosotros esta mañana Román. Buenos días, oyentes. Y bueno, por supuesto que está también aquí con nosotros Gemma. Gemma, tienes que saludarnos. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Por cierto, que hoy muy muy agradable y muy grato me resulta el decir que todos los aquí presentes están repitiendo. Todo el mundo vino ya a hacer este programa en anteriores ocasiones. Bueno, para variar, resulta que bueno, por algún motivo los micrófonos no funcionan bien. Este micrófono suena muy bajito. Vamos a subirlo a tope a ver si suena un poco mejor. Algo más suena, entonces bueno, vamos a intentar arreglarnos con la primera persona que nos va a hablar esta mañana. Bueno, entonces no va a quedar más remedio que hacerlo de esta manera, que nos vamos a arreglar exactamente igual. ¿Qué va a ser que vamos a tener que compartir micro, chavales? Aquí no va a quedar más remedio que compartir un micro entre todos. Pero bueno, nos vamos a arreglar muy bien igual. Hoy teníamos un programa muy bien preparado, pero que ya está empezando a salir un poco torcido, pero bueno, lo vamos a arreglar sobre la marcha. Concretamente, hoy tenemos varias secciones preparadas. Una de ellas, la primera de todas, que nos la va a presentar nuestra compañera Carmen, va a ser la cita con uno de los de las actividades, de los eventos, digamos, que se organizan desde el CAI y que, bueno, pues que aprovechamos nuestra presencia en la radio para darle publicidad. Concretamente, Carmen, explícanos un poquito de qué es de lo que tú nos vas a hablar. Del mercadillo que hacemos en Aspaim. Un mercadillo que ya habíamos mencionado en alguno de los programas anteriores, pero que bueno, que es necesario volver a recordarlo porque tengo entendido que va a ser dentro de muy poco tiempo, ¿verdad? El 19 de mayo. El día 19 de mayo se va a celebrar este mercadillo. ¿Dónde es exactamente donde lo vais a hacer, Carmen? Un puesto en el Paseo de los Álamos y otro en Aspaim, con los productos que hacemos nosotros. En el Paseo de los Álamos, en el Parque de San Francisco, el día 19 de mayo. Y luego también en el propio local de Aspaim, ¿nos cuentas? Sí, allí lo hacemos también. El local de Aspaim, que está en la calle, si no me equivoco, el nombre, Avenida de Roma, ¿verdad? La Avenida de Roma, tendréis que pasaros a comprar alguna cosa. Nos comentas que son productos que hacéis vosotros mismos. Sí. ¿Qué tipo de productos, Carmen? Jabones, portarretratos, marcapáginas, para comprar más material y hacer excursiones y comidas y un 10% para una ONG. Ajá, ¿habéis decidido ya a qué ONG le vais a destinar el dinero este año? porque bueno, creo recordar que fue Ana quien en un programa anterior nos comentó que el dinero de recaudado el año pasado que se había utilizado para colaborar con la asociación Galván de niños afectados de cáncer. ¿Habéis pensado ya este año a quién lo vais a dar o qué candidatos tenéis por ahí? No, todavía no. Todavía no, ¿eh? Eso lo tendréis que decidir más adelante, me imagino. Vale. Los productos son todos totalmente artesanos, ¿verdad? Todos, todos. Tanto los jabones que los hacéis, ¿también ahí en el centro? Sí, también. Jabones, nos comentabas que marca páginas de cartón, de madera, ¿de cómo los hacéis? De cartón y de madera. Y de pisla. Y de pislas también. Muy bien, que son estas piecitas de plástico. De acuerdo, muy bien. Y nos comentaste que el dinero lo queréis, para financiar actividades. ¿Actividades de qué tipo? A ver. Hacer alguna excursión. Alguna comida. Comidas para toda la gente del CAI. Sí. Muy bien. Que, bueno, algunas de las actividades que hacéis ya nos las han comentado algunos compañeros en ediciones anteriores. Por ejemplo, creo recordar que el mes pasado hablamos de las excursiones que se organizan desde el CAI. Bueno, y ahora, Carmen, yo me imagino... Carmen, que por cierto, tú repites. Sí, yo repito también. Tú repites, hoy repite todo el mundo. Me imagino que ahora... Para terminar tu intervención, ¿te apetecerá poner una canción? ¿Es así? Sí. Bueno, y una canción... Yo ya me sé cuál es tu grupo favorito, pero yo quiero que nos lo digas tú y que eso lo digas a todos los oyentes. A Pimpinela. Pimpinela. Que en esta ocasión, este mes, me dijiste la que tú quieras de Pimpinela. Bueno, pues vamos a poner una. Yo sé, no soy mucho de Pimpinela, quiero decir que no los conozco. Pero bueno, vi una que suena así un poco más alegre. Yo es que soy así un poquitín de más movida. Yo cuando son tan apagadinas, va, no sé. Encontré una que se llama Mañana. Sí. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Y te gusta? Sí, mucho. Bueno, pues entonces bien, oye, si encima encontré una de tu grupo favorito y que además te gusta, no se puede pedir más. Claro. Solamente una cosa. Quiero que se la dediques a alguien. A todos los de Aspaín y a mi familia. A toda la gente de Aspaín y también a la familia de Carmen. Bueno, pues nada, escuchad este tema, Pimpinela, Mañana, y que os lo dedica a todos Carmen. Viviré con como si la vida fuera a acabar. Todavía estás a tiempo, vuelve conmigo. Todavía estoy a tiempo para escapar. Mañana voy a empezar una nueva vida. Mañana seré otra vez la que un niño fui. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas. Jamás volverás a verme aunque me lo pidas. Te juro, solo con eso ya soy feliz. Bueno, pues aquí continuáis escuchando el programa Tertulia de Amigos en Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la frecuencia modulada y también en www.radiocuca.org. Estáis aquí escuchando a nuestros compañeros y usuarios del Centro de Apoyo y la Integración de Aspaim y cambiamos ya de sección. Aunque no obstante, por supuesto, seguimos relacionados con el centro y con las actividades que desde allí se realizan. Concretamente, ahora tenemos otra que, bueno, no sé, ¿qué actividad va a ser, Miguel? El teatro. Teatro, que es un tema del que ya hablamos, pero la gran diferencia es que hasta ahora lo que hacíamos era anunciar que se iba a producir el estreno de la obra de teatro de los compañeros de Aspaim y ahora pues ya se produjo. ¿Qué día fue la obra, Miguel? El 15 de noviembre. De abril. De abril. Estamos en abril. Y bueno, ¿dónde se estrenó la obra? El Teatro Marín. En el teatro de Pumarín. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se titulaba la obra? La revolución de los cuentos. La revolución de los cuentos, que ya os lo habíamos comentado alguna vez. ¿De qué va esa obra un poquito? Recuérdanoslo, porque ya se lo habías comentado. Una bruja que roba los cuentos de Disney. Una bruja que roba diferentes elementos de todos los cuentos de Disney. Un poquito ya habíamos comentado de qué iba. Ahora quiero que tú nos eches una mano y nos digas qué actores actuaron en esta obra. Los enanitos. Los enanitos. ¿Y quién hacía? Dinos alguna persona que hiciera de enanito. Carmen Puente, Fernanda, Elba, Abraham. Bueno, un montón de gente. ¿Y qué más personajes salían en la obra? ¿Recuerdas alguno más? Hombre, como mínimo seguro que recuerdas cuál fue tu personaje. El Rey León. El Rey León, efectivamente. Miguel hacía el Rey León. ¿Y quién salía contigo? Abelino López. Abelino haciendo de Mufasa, ¿verdad? Sí, de Mufasa. Bueno, luego por supuesto que hubo muchísimos más personajes. Teníamos a Maite en el papel de la Reina Malvada. Teníamos a Lázaro en el papel del camarero de la Bella y la Bestia, madre de la Dama y el Vagabundo. Hacía de camarero italiano y de la Bella y la Bella y la Bestia. Hacía de la Bestia. ¿Y quién era la Bella? Carmen Puente. Que la tenemos por aquí, también a la Bella. ¿Y alguno más que tú recuerdes? A Román de la Dama. Román de la Dama, no sé, ¿eh? No. A ver. ¿De qué hacía Román? Luego si no nos lo dice Román, ¿pero te acuerdas? No, no me acuerdo. Ah, pues nada, luego Román. Bueno, dínoslo ahora, ¿cómo que luego? Vamos a ver, Román, ¿cuál era tu papel? De vagabundo. Román hacía de vagabundo y se comía allí los espaguetis con la dama, ¿eh? Bueno, cuéntanos, porque además yo sé que, a ver, siempre que se hace una obra de teatro o una película o lo que sea, una cosa son los actores, pero luego hay también muchas otras personas por detrás ayudando. Qué menos que recordar a toda la gente que os ayudó. Coméntanos un poquitín a qué personas recuerdas que estuvieron allí echando una mano. A Luis, a Marta y a todos. Luis, Marta, sé que estuvieron Patri, Mari, sé que estuvieron Spain. Toda la gente de Spain, tanto trabajadores como voluntarios, todo el mundo estuvo ahí echando una mano. Bueno, y nos comentaste que se había estrenado la obra, por fin. Se estrenó el día 15 de abril en el Teatro de Pumarín. Y cuéntanos qué tal fue el estreno. ¿Salió bien? ¿Salió mal? Todo estupendamente. Salió muy bien. Salió muy bien el estreno de la obra de teatro. ¿Cómo estuvo de público? Había mucha gente y a reventar. Mucha gente llenando el teatro. Doy fe porque yo estuve allí también viendo la obra, Y me encantó, la verdad, me encantó, Todo salió muy bien. Todo salió bien, perfectamente orquestado. Bueno, Miguel, pues ¿nos querrías comentar alguna cosa más acerca de la obra de teatro? Un saludo para Mari y todos los compañeros de mi compañero. Y un saludo para todos, ya, todos Spain. Toda la gente. Nos está escuchando de Radio Cucaracha. Muy genial. Bueno, lo mismo que le dije a Carmen. Me apuesto que después de comentarnos tu sección, quieres poner una canción. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle de los Amaral. Que por cierto, Amaral son el grupo por excelencia, me parece a mí, de Tertulia de Amigos. Yo creo que no hicimos ningún programa de Tertulia de Amigos en los que no sonasen los Amaral. Pues creo que va a haber que mandarles un mensaje, una carta, algo a la gente de Amaral para avisárselo y a ver si con un poquito de suerte nos envían un saludo o alguna cosa por el estilo. ¿No te parece? Para todos, para Mari, para Gema. Para todo el mundo de Spain. Para todo Spain. Pues escuchad esta canción que dedica nuestro compañero Miguel a toda la gente de Spain. Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. si mañana nadie sabe qué voy a hacer, si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle hoy, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Porque este mundo no lo entiendo, este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo. Y aquí seguís, aquí seguís, aquí seguís escuchando Tertulia de Amigos. Un programa realizado por los usuarios del CAI Aspaim de Oviedo. Un programa que podéis escuchar en Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org. Un programa en el que hemos comenzado escuchando las secciones de Carmen hablándonos del mercadillo que se reorganiza desde Aspaim. Y también de Miguel hablándonos de la obra de teatro que también se organiza desde Aspaim una vez al año. Pero como no todo, pese a que este sea el programa de Aspaim, no todo es Aspaim, ahora mismo vamos a tener a nuestro compañero Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Y Gonzalo, de lo que nos va a hablar, Gonzalo va a hacer una especie de sección de viajes, ¿a que sí? Sí, sí. Entonces Gonzalo nos va a hablar de un viaje que ha hecho recientemente y que, bueno, Gonzalo, cuéntanos, ¿a dónde fuiste? A Burgos. Gonzalo, hizo un viaje a Burgos, ¿en qué fechas más o menos? Del 30 de mayo al 2 de abril. Y bueno, descríbenos un poquito, vamos a empezar a describir un poco ese viaje. Cuéntanos un poquito cómo fue el viaje de ida. La viaje de ida fuimos hasta Ungera a desayunar y luego estuvimos en Frías. Uh-huh. O sea que entiendo que no fue un viaje directo, sino que hicisteis varias visitas durante el viaje. Cuéntanos un poquito, ¿qué visitas hiciste? Ya, estuvimos ahí en Frías viendo el pueblo y tal, luego comimos allí y luego de ese de comer fuimos para Oña. Uh-huh. ¿Y en Oña qué fue lo que visitasteis? Una iglesia. La iglesia de Oña. Bueno, entiendo que fue un viaje organizado, ¿fue un viaje que fuisteis por vuestra cuenta, vuestra familia? No, fue un viaje organizado. ¿Que recuerdas quién lo organizaba? Sí, el campus del Milán. El campus del Milán. Y bueno, estas visitas a Frías y a Oña fueron el primer día, pero nos contaste que el viaje había durado todo un fin de semana. ¿Qué más visitas hicisteis? Nos estuvimos el día siguiente en el campus de Burgos, en la universidad, viendo el coro de Milán, de la universidad. Y por lo que me contaste cuando hablamos de este viaje, también habíais estado en un pueblito que ya pertenece a Álava, pero que es un pueblo que yo también lo conozco, que me pareció precioso. ¿De qué pueblo estamos hablando? Yo creo de Álava, que no me acuerdo cómo se llama. La Guardia, ¿verdad? Bueno, antes estuvimos donde se hace la sal. Ah, es verdad que me lo habías hablado de que habíais visitado las salinas. Sí, las salinas. Y también creo que alguna bodega, ¿verdad? De vinos. Sí, la bodega Ramón Bilbao. Hiciste una cata allí, probaste el vino, a ver qué tal estaba. Sí. Probaste el vino. ¿Y la sal de las salinas lo probaste también? No, eso no. Vaya, por Dios. Bueno, anda. Oye, pero de todas formas estuvo bien, ¿eh? No pudiste probar la sal de las salinas, pero me imagino que comisteis bien o comisteis mal durante el viaje, porque es muy importante. No, allí en Aro comimos bien. Bueno. Y en el propio Burgos, porque os alojasteis, aunque hicisteis todas estas visitas, os alojasteis en la propia ciudad de Burgos. Sí, en el centro. Y buen hotel. Sí, tres estrellas. Ah, bueno, o sea que un hotel muy de buena categoría, ¿eh? Bueno, bien. ¿Alguna visita más que se nos quede? Hemos hablado de la que hicisteis a Frías, de la que hicisteis a Oña, estuvisteis en las salinas, estuvisteis en las bodegas de Ramón Bilbao, viendo cómo se preparaba el vino, estuvisteis en el pueblo de La Guardia, en Álava, nos hablaste de que visitasteis la propia Universidad de Burgos. ¿Alguna cosa más que nos quede por ahí? Bueno, y hay otro que es una sede, no me acuerdo cómo se llama ahora, que también estuvimos visitando. Y yo, bueno, tengo entendido que eres un gran viajero, que de hecho por ese motivo te hemos adjudicado la sección de viajes en este programa. Cuéntanos si tienes alguna otra excursión así prevista, que planees ir a algún sitio. Sí, hay dos. Hay una que es el día 14, que es sábado, arriba de Sella, a ver las horas de Tito Agostillo. Y tengo otro viaje el día 20 de abril a Soria. No, de mayo a Soria. Bueno, ¿te comprometes con nosotros después de que hagas esos viajes a venir un día a la radio y contárnoslos? Sí. Perfecto, pues entonces, lo dicho, te queda adjudicada la sección de viajes, ¿eh? Ya empezamos a tener especialistas, porque ya tenemos a Lázaro encargado de la sección de cine. Lázaro, me parece a mí que es el especialista en cine de nuestro programa, y a ti te va a quedar lo de especialista en viajes. ¿Te parece bien? Sí, bien. Pues entonces, genial. Y bueno, pues al igual que Carmen y al igual que Miguel, pues estoy prácticamente convencido de que Gonzalo va a querer ponernos una canción. ¿Qué canción vas a querer poner, Gonzalo? Una de Amaral. Una de Amaral. No os dije yo, Amaral es el grupo estrella de este programa. Hay que contactar con los Amaral y que como mínimo nos manden un saludo para poder ponerlo en este programa. ¿No crees, Gonzalo? Sí. Bueno, ¿y qué tema de Amaral es el que te gustaría escuchar? El que sea. El que sea. Yo te seleccioné aquí Sube la Marea, ¿qué te parece? Bien. Te gusta ese tema, ¿verdad? Es un tema que ya sonó en su momento. Creo que no me acuerdo ahora mismo si fue Lázaro o Ana el que nos lo pidió, pero bueno, es un tema muy guapo y que yo creo que merece la pena volver a escuchar. ¿A quién te gustaría dedicárselo, Gonzalo? A mi familia y a todos los de todos los de Asain. Perfecto, pues vamos a escuchar entonces una vez más a los Amaral. De verdad que Amaral son el grupo estrella de este programa y yo creo que es que además se lo merecen, se lo merecen porque son un grupo que está muy bien. Así que escuchad este tema que Gonzalo les dedica a toda la gente de Spain y también

pero no por eso, porque sea un poco más cortito, va a tener menos calidad. De hecho, bueno, pues ya visteis que hemos tratado un montón de temas hasta ahora y un montón de temas, de temáticas además muy, muy, muy interesantes. Después de que os anunciamos repetidamente en las anteriores ocasiones que iba a haber esa obra de teatro que teníais que ir a ver, os dijimos cuándo iba a ser y, oye, pues ya Miguel por fin nos ha hecho la crónica de cómo salió esa obra de teatro, que ya se estrenó el 15 de abril. Me imagino, esto no se lo pregunté, se lo voy a preguntar ahora a Miguel a ver qué me dice. Ay, Miguel, para el año que viene, ¿contamos con que va a haber otra? Todavía no sabemos. Todavía no sabéis, pero pensáis que sí, os gusta hacerla. Sí, mucho. Pues entonces yo creo que para el año que viene os vamos a anunciar otra. Carmen también nos habló de en este caso de un evento que está a punto de suceder, el mercadillo que se va a celebrar en el Paseo de los Álamos, en el Parque San Francisco. No se os olvide asistir, es muy importante porque gracias al dinero que se recauda vendiendo los productos artesanales que los propios compañeros de Spain fabrican, pues se pueden realizar un montón de actividades como esas excursiones de las que os hablamos la semana pasada, el propio teatro y, bueno, pues muchas más. Gonzalo nos estuvo aquí hablando, nuestro experto en viajes, nos estuvo hablando del último viaje que realizó y quedó encargado, nos prometió que nos va a venir a contar los siguientes viajes que realiza, que ya tiene en mente, que ya tiene pensando este viajero empedernido. Y finalmente vamos a tener aquí a otro compañero que, por supuesto, también repite. Y en este caso, además, repite después de haber realizado el programa inaugural. Con otros compañeros. Carmen también estuvo en el programa inaugural. Y también repite. Bueno, Gonzalo, buenos días. Yo soy Román. Madre de Dios, ya van no sé cuántas veces que me confundo con los nombres. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Román? Oye, perdona, pero me lío yo aquí con los nombres de una manera tremenda. Pero bueno. Bueno, Román, tú en aquel primer programa hiciste un recuerdo de tu adolescencia, nos hablaste del fútbol, nos hablaste de tus técnicas de ligoteo y demás. Este mes ya vas a tratar otro tema. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy? Terapia de labradores. Terapia con labradores, que es una de las actividades que, bueno, que es periódicamente realizáis en el CAI. Os vienen a visitar de esta asociación, de TEA, Terapia con labradores. Terapia con labradores que obviamente, bueno, pues traen a los labradores, ¿verdad? Claro que sí, exactamente. Cuéntanos el nombre de los perrinos. ¿Qué perrinos van a visitaros? Cala, Lana, Nube, Roma, Viena, Misli. Bueno, una gozada. Lógicamente no es el propio personal de Aspaimer que realiza esa terapia. Vienen unas voluntarias de la propia asociación de TEA a trabajar con vosotros y con los labradores. ¿Quiénes son estas chicas? Vamos a recordarlas. Amalia y Cala. Carla. Ah, Amalia y Carla. Cala es una perra. Sí. Muy bien. Y bueno, pues ahora cuéntanos un poquito, porque seguro que mucha gente no sabe de qué va. Es una cosa bastante nueva la terapia con animales. Cuéntanos alguna actividad que soléis hacer cuando ellos vienen, alguna que tú recuerdes. ¿Recuerdas alguna? No, ahora mismo no. A ver, un día, por ejemplo, que yo estuve, que llegamos a Navidad, estuvisteis haciendo unas tarjetas con Navidad. Sí. ¿Y recuerdas que en ese caso, además, las perras, lo más impresionante que hicieron fue tocar un instrumento típico de Navidad, ¿recuerdas? No.

mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Y bueno, bueno, bueno, esto ahora sí que se va terminando. Muchas gracias a todos los que estuvisteis aquí, a los compañeros que estuvieron aquí como locutores. Muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando a través del 107.3 de la frecuencia modulada o a través de nuestra emisión en digital. Y por supuesto a la gente que se descarga el podcast, la grabación, que estará disponible en archive.org dentro de unos minutos, espero. Y ahora, para terminar nuestro programa a lo grande, tenemos aquí una persona que saludo nada más, pero que luego no nos dijo nada, y entonces ahora le voy a atribuir la responsabilidad de cerrar el programa. Gema, nos cierras el programa. Bueno, nada, pues muchas gracias a todos, sobre todo a Abel, por darnos esta oportunidad, y nada, pues hasta el próximo programa. Muy bien, no te pedía más, Gema, con eso ya me doy por satisfecho. Sí, una cosita más te pido, ¿qué canción ponemos para acabar? Pues una de Víctor Manuel, La Romería. Muy bien, pues vamos a contar con Víctor Manuel y La Romería. Oye, ¿qué os parece a todos los presentes si nos despedimos con un aplauso? Yeah. ¡Venga! Lo pasamos muy bien, esperemos que repitáis y esperemos también que repita la gente que lo escucha. Seguro que sí, seguro que mucha gente que lo escucha estaría dispuestísima a escuchar el siguiente programa y los demás que se vayan a hacer de tertulia de amigos. Venga, hasta el mes que viene, compañeros. ¡Hasta luego! Van subiendo los mozos con los corderos al hombro. Sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena zapatos novio y un bolso. Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Se van por la carretera cruzando cuna y cenera. Canta su pena el romero y la vieja su consejo. Por San Cosme y San Damián, cuidado niña temprana, no pases al maizal, no lo riegues con tus lágrimas. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o a